Yo me llamo Pedro Pablo Achondo Moya, religioso y sacerdote de los Sagrados Corazones. Bueno, yo llegué hace muy poco a la parroquia, hace un mes y medio, soy nuevo, y estoy encantado, estoy feliz. Creo que ha sido una convocatoria inmensa, mucha gente nos ha acompañado, así a mí eso me ha hecho crecer en la fe, me ha llenado de vida y ha sido muy bonito. Hemos caminado por las calles de Río Bueno. Hemos rezado por las comunidades cristianas, pero también por las comunidades educativas, los colegios, los carabineros, los bomberos, toda la gente que sirve aquí, el comercio. Y ha sido realmente un viacrucis urbano muy bonito que hemos terminado aquí en la parroquia con la adoración de la cruz. Así que yo feliz, muy contento. ¿Qué mensaje le puede dar a la comunidad en este Viernes Santo, en este fin de Semana Santo? Que crezcamos en esperanza, en alegría. Que creamos y nos confiemos en Dios de que podemos construir un mundo distinto, un mundo más fraterno, más justo, de hermanos, que la Iglesia tiene una palabra que decir al mundo todavía, que la fe tiene fuerza y creemos en eso y por eso nos reunimos tanto hoy día. Entonces el mensaje en el fondo es a vivir con esperanza, a creer que es posible un mundo distinto y esta alegría contagiarla, compartirla, a ofrecerla. Hay una familia específica acá en la comuna de Río Bueno, la familia Montesino Flores, que está viviendo un difícil momento. Su hijo se encuentra desaparecido. ¿Qué mensaje le puede dar usted a su familia que está sufriendo en este momento? Pucha, yo ojalá los pudiera conocer, yo no los he conocido, me contaron, decirles que tengan mucha fuerza, que cuenten con nosotros, que vengan, se acerquen a la parroquia, y que el dolor de ustedes nos duele a nosotros. Entonces, nada, que lo acompañemos con nuestra oración y con todo lo que sea posible. Si hay que salir a buscar, habrá que salir a buscar. Que esperen, que no se desesperen. Y que yo espero en Dios que todo salga bien y vuelvan a encontrar a su familiar. Muchas gracias.